Lucha y Organización. Lucha y Organización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpo. Un espacio pensado para forjar comunidad entre personas lesbianas, gays, travestis, transexuales, indecises, bisexuales, intersex, guardias forestales, queer, pansexuales, heterosexuales, pasados, transgéneros, heterosexuales, polimorosex, cyborg, tortgéneros, histerex, drag queen, tramposes, devotes, traviesas, letters, intergénero, tortugas ninjas, dugin, musculocas, pastafrolas, transformers, parejas, imparejas, hombres que tienen relaciones con otros hombres, twinks, sharp, troskex, frutisexuales, mujeres que tienen relaciones con otras mujeres, drag kings, gatos, garbanzosexuales, versátiles, hombres que tienen relaciones con mujeres, cachetes, beatniks, corneteres de la primera hora, mujeres que tienen relaciones con mujeres y con hombres, ilegales, flockers. Bienvenidos al tercer programa de Lucha y Orgasmización, el programa del Encuentro por la Diversidad. En el día de hoy estamos Vero, quien les habla, con dos invitadas de lujo. Por un lado, Coqui y Maite, ambas entrevistadas en el programa anterior y compartiendo otro programa con nosotros. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por habernos invitado. Espero que, bueno, podamos tener un programa armonioso y que salga todo lo que tenga que salir. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, acá vamos a compartir un buen rato. Bueno, y también nos acompañan Max, ya lo conocen, nos estuvo acompañando los tres programas anteriores. Hola a todas, todos. Bienvenidas, bienvenides. Te vamos adelantando un poco de lo que tenemos. El programa va a estar dedicado a la despatologización de las identidades trans. Tenemos muchísimo material para compartir. Vamos a tener entrevistas. Por un lado, Mauro Cabral, activista internacional del movimiento Gate. También parte de la campaña Stop Transpatologization 2012, que está fomentada a sacar el problema de identidad de género de los manuales de psiquiatría y de medicina. También vamos a estar con Kim Pérez, activista trans de España, que estuvo muy involucrada en lo que fue sacar la ley de identidad de género en ese país. Por último, y no porque sea el último, sino porque va a estar en el último bloque, tenemos a Fer Rodríguez, activista de hombres trans argentinos de Córdoba. Va a estar contándonos un poco su experiencia personal y su militancia, en este caso, con el tema de estar en contra de la patologización de las identidades trans. Me parece importante que la lucha contra la patologización trans es la misma lucha porque todas las personas podamos pensarnos, expresarnos y construirnos de la manera que se nos antoje, de la manera que sintamos. No es que somos maestras en lo que es lo trans, pero bueno, una lo vive en carne propia desde pequeña, entonces es como que... Algo saben del tema. Sí, ya acostumbrada a lo que se viene y lo que se vendrá. Por eso hoy es un poco asombroso volver al tema de decir, hoy tenés que volver a pasar por el psiquiatra, el psicólogo, para ver si sos o no sos. Se dirá, eso se vivía años atrás. Hoy es medio loco, pero bueno, hay que volver a pelear para que esta gente, creerse médicos, la voz mayor, decidan lo que una quiere ser o no. Estaremos luchando ahí al pie del cañón. Yo hace 28 años que vengo luchando, así que imagínate si no voy a seguir luchando. Totalmente. Yo creo que también en este punto no tan solo interviene la decisión personal de cada subjetividad, de cómo quiere construirse y hacia dónde quiere ir, sino que las sanciones que tiene o los problemas, las dificultades que tiene a la hora de asumirse como una otra identidad posible, que no es la de varón y mujer, tiene que ver con toda una estructura, con un sistema político orientado a resguardar la heterosexualidad obligatoria, que desde el feminismo decimos la heteronormativa, y que tiene que ver con resguardar justamente las categorías varón y mujer y no permitir géneros, identidades o deseos que se escapen a esa red de la heterosexualidad. Así es como atravesamos la patologización médica como una de las ciencias disciplinadoras del deseo, de los cuerpos, de las identidades y de las subjetividades en su conjunto. Creo que hablar en América Latina, Córdoba particularmente, acerca de la despatologización trans en el marco de la campaña internacional, no puede no referirse a la descriminalización de las identidades trans y a la desestigmatización social, porque de hecho nosotras no tan solo estamos patologizadas por un sistema médico, biomédico, sino que estamos excluidas de acceder a la salud, en el contexto en el que la salud se vende como, no como un derecho, sino como un negociado, y donde muchísimas pobres no accedemos directamente al sistema de salud o hacemos parte de las personas sobrantes o de las identidades sobrantes dentro del sistema de salud, que lo compartimos con pobres, con trans y con viejas y viejos, por ejemplo, que tampoco tienen un lugar determinado dentro de los sistemas de salud. Como pueden ver en la voz de Maite, muchísimo lo que tenemos que hablar y lo que tenemos que ver en este programa. Por suerte contamos con muchísimas voces que nos acompañan para poder llevarlo a cabo. Creemos importante, para poder desarrollar el tema, rescatar unos conceptos que vimos en el programa anterior, sobre todo en poder diferenciar para que no nos suene raro a nosotros que quizás en carne propia no vivimos este proceso y no sabemos del tema y que queremos enterarnos. Si hay alguna corrección posible, ¿no? Siempre hay correcciones, obviamente va a haber mil posturas, pero es simplemente para llevarle un poco a la gente que nos escucha estos conceptos y que los entienda y que no le suene raro o de lo mismo lo que estamos hablando, cuando en realidad son conceptos diferentes y son personalidades construidas de formas diferentes. No sé si es posible llegar a definiciones concluyentes, pero justamente la idea de esto es abrir un debate y ver qué se ha estado hablando y pensando sobre estos temas. Sí, acá hay algo curioso que vale destacar en esta parte de la revisión de significados acerca de las identidades. Yo no creo que haya una significación de las identidades que pueda ser rígida y que integre a todas las personas que viven una determinada identidad, ¿no? Es como decir el término mujer, ya desde el posfeminismo bastante cuestionado, porque no integra a toda la gama de mujeres, sino que estamos hablando de diferentes categorizaciones que tienen que ver, no es lo mismo ser mujer pobre, analfabeta, campesina, desnutrida en el campo, que ser una mujer burguesa, todas estas relaciones que se hacen de las diferenciación de categorizaciones hace de que las travestis también, o las personas transgéneros y transexuales, nos vivamos desde puntos específicos que hacen a construirnos desde una vivencia muy particular. El género tiene que ver con una construcción, tiene que ver con una construcción impuesta de una lectura ideológica que se hace desde el patriarcado, desde nuestra naturaleza. Al nacer, el género no tan solo es una imposición, sino que también tiene que ver, y más que nada después de las lecturas que agrega Judith Butler a lo que es el concepto de género y demás, tiene que ver con una performance de cada persona en el medio en el que vive, interactuando con el resto, lo que incorpora, lo que descarta o lo que asume como propio. En este sentido, ni siquiera los varones existen rígidos como tales, porque hay un montón de gamas de varones, ni siquiera las mujeres existen como algo rígido, sino que hay muchísimas formas de vivirse como mujer, y ni siquiera mujer y varón son las dos categorías posibles de los géneros. Entonces, en este sentido, hay otras personas que sí asumimos una otra construcción genérica que tiene que ver con una decisión particular y con una incorporación, a veces consciente y a veces inconsciente, de ciertas pautas y ciertas normas sociales en las que yo, por ejemplo, tengo pene, pero sin embargo soy una persona femenina desde hace mucho tiempo, 24 horas al día. Sostengo esta identidad como disidencia política y como construcción también que he hecho a través del tiempo. También quería agregar, a raíz del género, de que no tan solo nace como concepto de la gramática, sino que viene de la literatura médica, para justamente tratar de patologizar aquello que se desvía del género más estereotipado para que la sociedad funcione, la sociedad patriarcal funcione, y que después lo toma el feminismo para demostrar de que existe todo un entramado de un sistema patriarcal y económico capitalista que nos hace de alguna manera construir la identidad como sujetos y sujetas dentro de un tiempo determinado, es decir, es histórico, dentro de un sistema económico, político y demás. Entonces estamos todo el tiempo, se nos están asignando dentro de categorías que hacen funcionar esta rueda del sistema. Y por otro lado, acerca de la identidad de género, es curioso que nosotras, las personas que decidimos de las categorías binárias de varón y mujer, de femenino y masculino, y que tenemos una otra construcción subjetiva, se nos dice que tenemos identidad de género, pero el resto tiene género o tiene identidad nada más. Totalmente, sí, es una buena cuestión para plantearse, ¿no? Creo que la identidad de género es algo que va más allá de este colectivo y que está muy bueno, como nos está planteando Maite, repensar todo esto y ver si lo que está en juego cuando hablamos de identidad de género y hablamos de aprobar una ley y hablamos de acceso a la salud es algo que nos toca o que no. Yo creo que al contrario, nosotros, como nos está diciendo Maite, si solamente tenemos identidad o género, creo que es hora de abrir un poquito más nuestras cabezas y darnos cuenta que todos tenemos identidad de género y que todos en algún momento de nuestra vida quizás nos planteemos esta necesidad de ley y de salud que a ellas se están negando de por sí. Respecto a que cada persona podemos tener una identidad de género, un género y una corporalidad particular. Todo esto tiene que ver justamente con lo mismo. Cada persona se construye y se va pensando de una manera que no necesariamente es estática, sino que puede evolucionar. Bien, ahora vamos a escuchar lo que es el nuevo diccionario diverso, las palabras sacadas del closet, esta vez relacionadas con el tema de hoy, despatologización de identidades trans. Vamos al diccionario, un poco de música, luego volvemos con más. Diccionario diverso. Diccionario diverso. Palabras sacadas del closet. CIE 10. El CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades, creada por la Organización Mundial de la Salud en 1948 y cuya última revisión fue en 1994. El CIE es la Clasificación Diagnóstica Internacional Estándar para todos los fines epidemiológicos generales, muchos de gestión sanitaria y el uso clínico. Dentro de esta clasificación, la transexualidad se encuentra como una enfermedad psiquiátrica. DSM-4. El DSM es el Manual de Diagnóstico y Estadística de Desórdenes Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana. A partir de 1980, ubicó a la transexualidad en su lista de enfermedades psiquiátricas y en 1994 fue sustituido este término por el de trastorno de la identidad de género, manteniendo el estado de patologización de estas identidades. En el año 2013 va a ser redactada la nueva versión del DSM-5 esta vez, y el movimiento trans se encuentra abocado a una gran campaña de difusión reclamando que se retire a la transexualidad de la lista de enfermedades de este manual y finalice la patologización que en todo el planeta viene sufriendo todas aquellas identidades que no aceptan el binarismo de género. Test de la vida real. A partir del año 2007, cuando fue sancionada la Ley de Identidad de Género en España, se crearon las Unidades de Trastorno de Identidad de Género, equipos médicos que se convirtieron en verdaderos policías del género, quienes exigían a las pacientes que pedían las cirugías o el acceso a la certificación registral permanecer durante aproximadamente 3 años con la estabilidad del género que habían elegido, basándose en criterios puramente binaristas y superficiales como la ropa o el arreglo personal. Aun cuando se logra superar estas exigencias, no es seguro el acceso al sistema de salud tal como lo reclaman las personas transexuales. Muchas de estas personas que se oponen a la patologización temen enfrentarse a los facultativos y a las corporaciones psiquiátricas por temor a las represalias y a perder el acceso al sistema de salud. Diccionario diverso. Diccionario diverso. Palabras sacadas del closet. Volvemos a este segundo bloque, acabamos de escuchar el tema Pass This On de The Night y ahora vamos a escuchar la entrevista a el activista Mauro Cabral de la organización GATE, una organización internacional, y de la campaña Stop Transpathologization 2012. Dejamos para que escuchen lo que tiene para contarnos Mauro Cabral respecto al tema. Bueno, estamos en la casa de Mauro Cabral. Bueno, vos sos parte de la campaña internacional Stop 2012. Queremos saber en qué consiste la campaña. Buenas noches, bienvenidos a mi casa. La campaña está organizada en dos partes. Por un lado, es una iniciativa internacional que busca sacar a la transexualidad del manual de diagnóstico y estadística de trastornos mentales. Y esa es, si se quiere, la parte técnica de la campaña, que consiste en trabajar con la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, con la Organización Mundial de la Salud, que tiene su propia clasificación internacional de enfermedades. Y por el otro lado está lo que se podría llamar la parte política de la campaña, que es esta movilización internacional en favor de la despatologización de la transexualidad y del resto de las identidades trans. Porque no es solamente la transexualidad lo que está patologizado bajo la forma del trastorno de identidad de género, sino que también hay un ítem que es el travestismo fetichista. Es decir, que hay más de una forma de vivir, ¿no?, experiencias trans que aparecen patologizadas en este manual. Y es, en general, una movida en contra de la patologización de las identidades y expresiones de género que no se ajustan al estándar, digamos, convencional. Te queríamos preguntar, ¿cuál es hoy, en la actualidad, el paradigma dominante en la psiquiatría en relación al tratamiento de estas cuestiones, a las cuestiones trans? Mira, en este momento, digamos, como desde hace décadas, se supone que aquellas personas que nos identificamos en un género distinto al que se nos dio al nacer, sufrimos de algún tipo de trastorno, que en este caso es considerado un trastorno de la identidad de género. Lentamente está empezando a moverse el modo en que se conceptualiza este trastorno. De hecho, la propuesta de la APA, que produce este manual, es modificar el trastorno para la edición de 2013 del manual y transformarlo en un trastorno de incongruencia de género. Pero de a poco lo que está ocurriendo es que la psiquiatría le está dando más importancia al malestar asociado con la identidad de género que a la identidad en género en sí. En ese sentido es un movimiento, digamos, positivo. El problema es que el acceso a modificaciones corporales, quirúrgicas y hormonales sigue estando supeditado a un diagnóstico psiquiátrico, cualquiera sea el diagnóstico. Es decir, que en ese sentido hay un paradigma de control. Es decir, que las personas, que una persona que se identifica a sí misma en un género distinto al que se le dio el nacer, sufre de algún tipo de trastorno, cualquiera sea. Trastorno llamado trastorno de identidad de género o de incongruencia de género, como sea. Y al mismo tiempo, si esa persona quiere modificar su cuerpo, necesita de un permiso psiquiátrico. Esas creo que son las dos cuestiones básicas. El gran problema que enfrenta la campaña es que, por un lado, para mucha gente, incluyendo muchas personas trans, eso es algo positivo, no negativo. Ese es otro problema, el modo en que las personas adhieren a ese paradigma psiquiátrico. Porque les resulta más sencillo pensarse de esa manera, porque prefieren una narrativa psiquiátrica. Pero además, el problema es que el diagnóstico permite acceder además a cirugías y hormonas. Por lo tanto, para mucha gente es muy difícil pensar en un mundo donde no haya un diagnóstico específico, porque temen de que eso anule su posibilidad de acceder a cirugías y hormonas, de acceder, por ejemplo, a un hospital público. ¿Cómo responde la corporación médica psiquiátrica frente a estas reivindicaciones, esta movilización internacional en reclamo a la despatologización? Y toma algunas cosas, digamos, en consideración, pero en este momento todavía pocas. Es decir, hay un registro de que hay algo importante que está ocurriendo, pero también hay un registro de que se trata de algo que es minoritario. Es decir, ocurre en muchos lugares, pero al mismo tiempo recuerden que hay mucha gente trans que está de acuerdo con la patologización, y de hecho hay campañas en contra de la campaña contra la despatologización, y de eso también hay registro, ¿no? Este año En septiembre se hace el Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Salud Trans en Estados Unidos. Y bueno, y por ejemplo, la campaña ahí va a tener un par de intervenciones, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que se van a poder ver mejor en ese contexto. Digo, ¿cómo están operando? Hay algunas razones por las cuales resulta difícil introducir los contenidos técnicos y políticos de la campaña, y es que en este momento, por ejemplo, la campaña es organizada, está coordinada por tres personas que hablan castellano como primera lengua. Y la campaña es una campaña que nació en Europa y en gran medida permaneció en Europa en cuanto a su coordinación. En Estados Unidos hay gente interesada, ¿no?, en trabajar sobre cuestiones de patologización, pero ahí, como en los países nórdicos, es mayor el temor a perder beneficios sanitarios si la despatologización se aprueba. Bueno, creo que desde el punto de vista profesional se tiene registro de que la comunidad trans está dividida. Hay quienes están más de acuerdo con nosotros, menos de acuerdo con nosotros, pero en general está todo el mundo tratando de encontrarle una salida. Creo que quienes quieren que la transexualidad sea un trastorno son la minoría. Lo que nadie quiere perder son beneficios sanitarios, ¿no? Y yo creo que en gran medida la campaña prende en países como los países latinoamericanos, porque acá no hay beneficios sanitarios por perder. Entonces, cuando uno tiene nada por perder, es más fácil salir a la calle. Hay otros países donde la gente siente que tiene mucho por perder y poco que ganar. Un tema complicado. ¿Cuál es la tarea que tenemos por delante para avanzar en la despatologización de las identidades trans? Creo que desde acá, fundamental la movilización política, es fundamental la vigilancia política, el trabajo de monitoreo, ¿no? Seguir aquello que se dice, lo que se dice por televisión, lo que se publica, a ver cuáles son los lugares donde la patologización se instala como el modo de entender las experiencias trans. Cuando parece vinculado al ámbito jurídico, es algo que requiere hacer un monitoreo especial, porque cuando la medicina se articula con el derecho, ¿no?, parece en su faceta así más normativa, más opresiva. Hay un trabajo muy importante para hacer, que es ver cómo en la Argentina y en el resto de Latinoamérica se abren los hospitales, ¿no?, se abren servicios en los hospitales para la atención específica de personas trans que buscan modificar su cuerpo a través de medios quirúrgicos y hormonales, y cómo abrir esos servicios sin que el diagnóstico sea un paso necesario. Y eso va más allá, de nuevo, de la cuestión política, y es un trabajo técnico de pensar, bueno, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo podemos lograr que nuestras obras sociales reconozcan prácticas que para nosotros son necesarias, pero que al mismo tiempo no son necesarias en virtud de un trastorno o de una enfermedad o de una patología, sino que son necesarias en términos de cumplimiento de derechos humanos? Yo creo que ese es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Así, creo que hay que estar en la calle luchando contra la despatologización, pero también hay que sentarse a trabajar en ver cómo la despatologización se hace posible asegurando el pleno acceso al derecho a la salud y a la identidad y a la libertad de expresión. Esta fue la entrevista que realizó nuestro compañero Juan Picuello. Este programa tampoco sería posible sin Fede Galará y Marcos en Llamas. Que somos testigos del gran trabajo que están haciendo atrás del micrófono. La verdad que un gran equipo, ¿no? Recién escuchando un poco la entrevista de Mauro Cabral, había como cosas que se suscitan o que quedan como pendientes de aclarar un poco acerca de las identidades no convencionales. ¿Qué es lo convencional? ¿Qué es lo que se permite? ¿Qué es lo que se disciplina? ¿Y qué es lo indisciplinado y lo que hay que disciplinar en una sociedad que funciona de esta manera, con esta asimetría de poder entre los géneros, entre los sexos, entre los cuerpos, y con esta asignación genérica impuesta desde el nacimiento y que no parte de una decisión de cada persona? Me parece que, un poco para agregar algo, algunas cuestiones a lo que decía Mauro Cabral, lo no convencional tiene que ver con aquellas identidades que cuestionan un poco una matriz heterosexual y una matriz heterosexual, que es de un sistema patriarcal, heteropatriarcal, y de un sistema capitalista que proporciona, a través de la simetría de poder entre los cuerpos, los sexos y los géneros, el funcionamiento de una sociedad jerárquica de dominadores y dominadas. Un poco eso me había quedado como pendiente de aclarar. Después, ¿cómo entender la patologización sino como la ciencia médica y la ciencia psiquiátrica como un ente disciplinador que responde a todo un sistema, un conjunto de instituciones que disciplinan los cuerpos y que dicen qué podemos ser y qué no, de acuerdo al permiso que nos den determinadas autoridades del conocimiento? Si realmente me demostras de que sos femenina, te voy a admitir como trans, o como transfemenina, o como mujer, y si no, si me parece que no, te descalifico y quedas afuera de la categoría. Bueno, esto está bueno porque la próxima entrevista que vamos a escuchar en el próximo bloque es de Kim Pérez, esta activista que contábamos de España, y esto que nos contaba Maite del tema del psiquiatra y del médico que nos dice que somos y que no somos, es algo que está pasando en España, estando ya aprobada la ley de género, y ellos tienen un test de vida que le llaman, de una duración prácticamente de 3 años, en los que después de esos 3 años que vos le demostraste a un médico cuál es tu género y tu identidad, él te puede decir si estás en lo correcto o si no lo estás. Y eso creo que ya estamos hablando de una cuestión hasta de subjetiva del médico, de decir, yo no creo que esa persona piense y haga lo que realmente piensa, esté equivocado, ¿no? El imponer al otro qué es lo que sabe de sí mismo. Es una cuestión como bastante complicada, ¿no? Creo que Kim Pérez nos va a aclarar bastante el tema de esto, de la prueba, ¿no? De la prueba ante el médico y ante el psiquiatra, de que tenemos que demostrarle para poder ser lo que somos realmente. Escuchemos entonces a Kim Pérez. Vamos a un tema, volvemos y escuchamos a Kim Pérez. Thank you. voces en primera persona. Bueno, Kim, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, en estos días que son bastante importantes en España. Kim, bueno, te queríamos preguntar más o menos con respecto a la historia de la patologización de las identidades trans, si vos nos podrías comentar más o menos, contextualizarnos a partir de qué momento la psiquiatría y la medicina toma estas identidades como una enfermedad, como una patología. Tuve ocasión de conocer varios momentos. El punto de partida era terrible porque era el punto de partida del pecado y era la única categoría para entender esto. Era el pecado del vicio, la culpabilidad, la vergüenza, ¿no? Entonces, esto, desde luego, año antes, había habido ya un movimiento importante médico, en Alemania especialmente, tendente a decatar todo lo que era pues, homosexualidad, por ejemplo, o transexualidad, ¿no? Entonces, en este momento, La reacción que yo empecé a notar era efectivamente la medicalización. Y eso, en el contexto general que me estaba ocurriendo, era la medicalización, el pasar de la culpa absoluta, de la culpa moral a la enfermedad, era un alivio moral para la persona. Entonces, este alivio, yo tardé en enterarme aquí porque en el terreno de la transexualidad esto se asumió cuando el doctor Harry Benjamin lo asumió en el año 1955. Yo tenía 14 años en ese momento y no pude llegar inmediatamente a España, pero después fue llegando. En aquel momento se vio, vamos, lo vi yo en mi armario profundo, en mi soledad tan terrible, lo vi como un alivio. Ya cuando posteriormente se fueron formando los conceptos necesarios para desmedicalizarla, fue un gran alivio. Pero no puedo mirar con malos ojos aquellos primeros intentos de decir, bueno, esto es una enfermedad, porque solamente eso era mucho más que lo que había antes. Kim, con respecto a la ley de identidad de género que se aprobó en España, te queríamos preguntar que nos cuentes un poco cómo se dio esta batalla, en qué contexto se dio y qué beneficios crees que tiene para el colectivo trans una ley de estas características y qué cosas en contra, qué cosas atentan contra el colectivo, contra las identidades trans. Bueno, en España nos encontramos con una situación de la que me alertó Carla Antonelli. Era que la primera legislatura del Partido Socialista estaba transcurriendo y no se había cumplido la promesa electoral de hacer una ley de identidad de género. Vimos que era posible que el tiempo se agotase de la primera legislatura, que entonces esta ley no saliese. Y ante esa preocupación, Carla realizó simpatizante del Partido Socialista, realizó una acción muy valiente que fue anunciar la huelga de hambre a la cual nos adherimos Gina Serra de Barcelona, Andrea Muñiz de Donosti y yo. Entonces, en ese momento era casi a la desesperada. La huelga de hambre se planteó de verdad con el sentimiento de que podía ser necesario entrar en huelga de hambre, porque sabíamos que había el peligro de que no hubiera ley ni entonces, ni mucho menos en una legislatura posterior, ¿no? Y fuimos al Ferraz, que es el domicilio del Partido Socialista, estuvimos negociando y nos encontramos con que prácticamente no tenían previsto nada y no era seguro que fueran a conceder la aprobación de la ley. En aquel contexto, de pronto, literalmente, en la reunión, nos ofrecieron una ley muy antigua, fue casi como un mercado. Nosotros vimos sobre la marcha que no, entonces pues, nos ofrecieron otra que parecía mejor. Y en ese momento, pues, ante toda la incertidumbre que se estaba, nosotros aceptamos esa nueva ley casi sin mirarla. casi sin mirarla, porque nos pareció en línea general que era más positiva. Y lo era en líneas generales. Era más positiva porque en ella había, pues, por ejemplo, el reconocimiento del cambio de papeles sin necesidad de operación y todas estas cosas. Entonces, incluso no teníamos suficiente experiencia para evaluar los puntos negativos. El punto negativo número uno era que la cirugía, si bien no era necesaria para el cambio de papeles, para poderla realizar era preciso un diagnóstico previo por parte de un psicólogo de disforia de género. Ese diagnóstico previo, no teníamos suficiente experiencia para saber en lo que se podía convertir. Era ponernos en las manos de los psicólogos, era ponernos en peligro de ser manejados por los psicólogos. Y entonces, esto es lo que está emergiendo ahora, y por eso ahora mismo estamos haciendo todo lo posible para que se cambie aquello que que se puede considerar que era un régimen de autorización en el que una persona ajena a ti tenía que autorizarte para vivir tu futuro, para elegir cómo tenías tú que vivir, pues por lo que ahora pretendemos que es un régimen de autonomía informada, y que veo, por cierto, que es lo que es parte de lo que contiene el proyecto de ley de la CHAM en Argentina, y por tanto no podemos estar más que enormemente de acuerdo con ese proyecto de ley. Recién me decías que tenían que caer en manos de psicólogos que diagnostiquen la disforia de género. ¿Eso sería lo que nosotros conocemos acá como el test de vida, puede ser? Creo que literalmente se han inventado un requisito, que es cumplir el test de la vida real, como le llaman. La vida real para ellos es la vida que ellos entienden como estereotipadamente femenina o masculina. En este tiempo, en donde los estereotipos cuentan cada vez menos, el exigir esa vida estereotipada es algo como intentar volver a las películas de los años 50. El problema número uno está simplemente en que haya una persona que reciba el poder de decidir sobre tu vida. Esto es algo creíble en cualquier otro aspecto de la vida legal actual. De hecho, casi nos convierte en esclavos de los psicólogos, en el sentido de que para una cosa tan importante como nuestra identidad, tenemos que depender de lo que diga otro señor. Es decir, esto es algo inverosímil. Es cierto que esto ocurre nada más que en la seguridad social, no ocurre en la sanidad privada, pero el que ocurre en la seguridad social le añade a esto un matiz de clase. Ese es el destino de las trans pobres, aceptar que un psicólogo las tutele. Las trans ricas pueden efectivamente pagarse su operación. Kim, ¿y cuáles son las acciones que están tomando ustedes para justamente intentar lograr la anulación, ¿no?, de este test de vida real, como llamabas recién? Conseguimos la idea de hacer un manifiesto, pedir la ayuda de algunas feministas para llevarlo adelante. Y efectivamente, gracias a estas feministas y a nuestros propios contactos, esto consiguió bastante, se movió muchísimo, y entonces empezamos a tener mucho apoyo, y algunos muy significativos, como por ejemplo apoyo de Izquierda Unida, apoyo de la Juventud Comunista de España, apoyo de la Coordinadora Feminista, bueno, y de una infinidad de movimientos predominantemente transexuales, feministas, radicales, transfeministas, etcétera, que resultan bastante coherentes en conjunto. Y entonces eso ha tomado bastante fuerza para hacer ver que no estamos solas en este intento. Ahora, que es el siguiente paso que queremos hacer, presentar una queja a la Defensora del Pueblo de España y a la y acto seguido llevar una copia del manifiesto al Ministerio de Igualdad, al Ministerio de Sanidad e Igualdad, del cual depende un poco todo esto, pidiéndole que anule todo esto referente al tema de la vida real, porque lo consideramos completamente ilegal. Bueno, Kim, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, a vosotros un beso. Chau, chau. Acabamos de escuchar a Kim Pérez, como habíamos dicho, esta activista española, porque den de baja el test de vida real, como nos corrigió. Y ahora, Max, ¿querías decirme algo? Sí, esta entrevista a Kim, recordemos que fue hecha por nuestro compañero Fede Galará. Nos interesa también tener una visión, una opinión sobre cuál es la situación acá en Córdoba, en la Argentina, cómo el sistema de salud nos trata y la sociedad tiene normas o un sistema imperante heteronormativo, y quisiéramos también remarcando que cada persona puede significar una identidad de género, un género y una corporalidad diferente. Está aquí Maite y Coqui y querríamos escucharlas sobre qué piensan sobre estos temas. Quizás puedo llegar a decir que no comparto en muchas cosas, que si el psiquiatra dice que soy la o soy él, o qué sé yo, tener que basarte en lo que diga un médico sin conocer la vida íntima de una. Yo como travesti, como chica trans, toda mi vida lo fui, toda mi vida... me fui a hacer las compras, iba a la escuela, lo vivía la discriminación de la gente continuamente, ahí va la marica, ahí va este, acá. Me entraba por una oreja, me salía por la otra, porque una ya asume lo que es y mantiene en pie sin importar lo que digan los demás. No estoy en contra de que haya gente que pelee para que mis compañeras que quieren cambiar su género porque nacieron como mujercitas y ellas aman ser el muchacho y el muchacho ama ser la muchacha. No estoy en contra, al contrario, apoyo a mis compañeras para que se les otorgue su ley, para que ellas puedan cambiar su género, para que puedan obtener su identificación, su documento, puedan ser él, puedan ser ella, todas las chicas trans, las chicas lesbianas, los gays, todos hemos pasado por un psicólogo, un psiquiatra. Yo cuando era niña también lo pasé, lo viví, de estar de psicólogo, de psiquiatra en psiquiatra, hasta que un día una psicóloga dijo: miren papás, esto no tiene cura, el niño nació así y no lo vamos a cambiar. Tenía ya 11 años y bueno, alguien que me entendió de que en la vida nací así. O justamente no hay nada para curar, ¿no? Es que en realidad no hay nada, cada una debe mantener su postura. Si debemos pelear, bueno, peleemos para que esa ley se haga, para que las compañeras puedan tener su cirugía, para que puedan tener la asistencia médica como corresponde y puedan tener su DNI como corresponde. Pero este tema del psiquiatra y del psicólogo, tener que estar esperando el diagnóstico de un psiquiatra para que cambie de un género, déjame de joder. Lo podíamos llegar a vivir años 90, años 80, años 70, no año 2011. Nosotras, las que ya somos asumidas y amamos nuestro cuerpo como tal, tengamos que estar volviendo a revolver lo mismo de años atrás para poder que nuestras compañeras que quieren cambiar su género no lo puedan hacer tan fácil después de tantos años. No es que no digamos que esto del género nació hace 2 años atrás, 5 años atrás. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ahora tenemos que esperar esto de que estamos hablando tanto del psicólogo y el psiquiatra? Un tipo que quizá me va a ver 5 minutos y una vez a la semana y te va a conocer toda una vida para ver si vos sos la o sos él. Entonces por ahí como que... No peleemos tanto por a ver si qué dice el psicólogo o no, sino que peleemos para que el Estado es quien debe decir sí, démosle esta ley. Son seres humanos, no somos monstruos, somos seres humanos igual que la doña y el don, somos iguales. Entonces debemos mantener esa postura. Yo quisiera aprovechar y también invitarle a todos los que están escuchando, porque deben haber mucha gente heterosexual, entre comillas, que bueno, también vamos, pongámonos firmes y pidámosle a los cuatro vientos de que nuestras compañeras quieren cambiar su género, puedan lograrlo libre y gratuitamente y puedan tener un sistema de salud al cual no tengan discriminación, rechazo, que ellas también se animen a enfrentar. Una tiene que ponerse firme en la actitud de cada una. Bueno, muchísimo lo que nos dice Coqui, lo vamos a revivir, espera la entrevista Far, una voz también propia de un proceso, de una transición, de un devenir. Y bueno, vamos a escuchar un poco de música y seguimos con lucha de organización. The dishes, and I can climb your walls, and I clean out my stitches with rubbing alcohol. Hey, I can fetch your olives, and you'll be so pristine, and I can keep your eyes shut to keep you nice and clean. I am your dirty kick, I am your dirty kick, I am your dirty kick. Llegamos a este último bloque, ahora vamos a tener un audio para escuchar, es la entrevista que le hace nuestro compañero Juanpi a Fernando Rodríguez. Como habíamos dicho en el primer bloque, integra el Frente Nacional para la Ley de Identidad de Género y además está en los hombres transexuales argentinos. ¿Vamos a escuchar el audio de Ferre? Estamos con Fernando Rodríguez, él es activista trans, miembro de Hombres Transexuales Argentinos, es de Córdoba y es parte del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal? Y además milité por mucho tiempo en el Encuentro por la Diversidad. La primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cuál fue tu experiencia personal respecto a la patologización trans? Uno, al iniciar la transición, por lo general siempre te piden certificados médicos, psicológicos, psiquiátricos, y uno lo comienza a hacer, entras en ese camino inconscientemente, porque puntualmente para las personas transexuales que sí queremos operarnos, intentamos hacerlo por ese camino. Y en ese camino me encontré yo buscando psiquiatras, psicólogos, dándome diagnósticos apresurados. Puntualmente, en una ocasión me pasó que fui a un psiquiatra, tuve 40 minutos de sesión y me dio un diagnóstico de lesbofobia reprimida o internalizada. Esos fueron los términos. Y la verdad es que si uno no tiene la fuerza de voluntad como para salir, que es lo que me pasó a mí, salir, y dije, bueno, me voy a otro lado o lo sigo intentando de otra manera, uno se queda ahí y todo este tipo de manejos y de tratos de personas que ni siquiera nos conocen, ni siquiera tienen la predisposición como para atendernos o escucharnos por un tiempo mucho más prolongado para ver qué pensamos o qué sentimos, porque esto va, todo sale de adentro. Y bueno, lamentablemente se rigen por un manual, el DSM, que es a nivel internacional. Justamente por eso la campaña. Creo que la posición de nosotros, de las personas trans, que como hay muy poca información, no tenemos acompañamiento ni familiar, ni social. A pesar de todo eso, creo que están cambiando ahora mismo estas perspectivas. Es un camino difícil y muchas veces entramos y nos autodefinimos, y yo también lo he hecho. Yo, para acceder a la última operación, tuve que pedir un certificado, ¿sí? Y lo único que contó fue un sello, porque bueno, mi psicóloga ya me conocía, el psiquiatra que adjuntó la firma tuvo muy en cuenta lo que yo necesitaba, sin necesidad de terapia, pero sí necesitan los médicos para operarnos o para acceder a tratamientos, un diagnóstico, y ese diagnóstico es que dice que estamos enfermos, de la famosa disforia. Yo hace 3 años que estoy militando, y sí ha sido también un proceso de ir adquiriendo herramientas y ver otro tipo de realidades también. Siempre tuve la idea de que, bueno, si hay que pasar por 10, 100 controles, lo haría para acceder, porque es lo único que hay legalmente en este momento. De todas maneras, uno siempre le va buscando la vuelta, y esa vuelta es la ilegalidad. Por lo general, a veces te cansás de dar explicaciones, te cansás de pelear con todo el mundo, de luchar y de comprobar constantemente lo que sentís, y lo vas haciendo ilegalmente. Las terapias hormonales, las cirugías mismas, que son en situaciones con un riesgo altísimo, o sea, tranquilamente uno puede quedar ahí, o tiene trauma, quedas mal físicamente, quedas mal emocionalmente, porque después no querés volver a entrar al quirófano. Tenés que hacer todo nuevamente, y para hacer las operaciones con un control correcto, una atención correcta, tenés que tener el certificado del psiquiatra. Por ende, te estás patologizando, y es el único recorrido que queda, que es lo que yo siempre, o la ilegalidad o la patologización. Creo que los proyectos de leyes vienen también a poner sobre la mesa estos caminitos, estos dos caminitos únicamente que nos dejan. Y por eso, bueno, me he sumado al Frente Nacional por la Ley de Identidad en apoyo al proyecto 8126. Una de las características más importantes que tiene el proyecto 8126 es precisamente que avanza en la Argentina contra la patologización de las identidades trans. ¿Podés contarnos un poco en qué consiste? Lo que el proyecto dice puntualmente es que no serían necesarios ni para el cambio registral ni para acceso a terapias hormonales o cirugías de reasignación sexual con un certificado médico. Simplemente con la propia voluntad de la persona podríamos acceder en hospitales públicos o en obras o con las obras sociales. Creo que sería un paso gigantesco de cómo están dadas las condiciones sanitarias en este momento, porque básicamente estamos hablando de eso, de atención sanitaria, de cómo se van a dar esas condiciones y de qué no se nos va a exigir. O sea, somos personas capaces, somos personas pensantes que podemos aportar socialmente como cualquier otra. Sí, somos trans, pero no por esta condición creo que somos enfermos. Yo he llegado, creo, a un madurez, como se quiera llamar, decir que, bueno, yo soy trans, pero el problema no es que soy trans, sino que el problema es social. El problema es cómo nos tratan, cómo no nos miran, cómo nos esquivan, cómo no nos dan esas mismas oportunidades. Es simplemente hacerse cargo de sus propios prejuicios, de los nuestros propios prejuicios, y tratarnos como cualquier otra persona que tenga alguna otra particularidad. Hay personas obesas, hay personas que tienen problemas en la vista, que tienen... Bueno, nosotros somos trans. ¿Y cuál es el inconveniente? Ninguno. Sí necesitamos un acceso a la salud, de que los médicos lo sepan atender, estén capacitados, y que eso también se debe modificar. Creo que a partir de una ley, no es que se va el mundo color de rosas, ni que va a cambiar la mentalidad de todos los argentinos, pero sí nos va a dar una herramienta para decir, señores, acá hay una ley, usted me tiene que respetar mínimamente y tiene que empezar a mirarme con otros ojos. Porque a veces es difícil pelear para afuera, tenés que tener una absoluta convicción y una fuerza de voluntad de pelear para afuera, para adentro, para que te den un trabajo digno, para que te paguen un sueldo digno, para poder pagarte las hormonas, porque no te la cubre la obra social. Y pasa por cuestiones básicas para las personas trans y para las personas transexuales puntualmente. Creo que las posibilidades de cambio se pueden dar, creo que es el momento, como siempre digo, el momento político, y que los hombres trans que todavía siguen en la posición de, bueno, que se autoconsideran enfermos, se autopatologizan, creo que, bueno, se puede respetar la posición de cada uno, pero creo que no es el camino, porque está visto, y tenemos el buen ejemplo de España, de que en España se sigue considerando todas las identidades trans como enfermos. La disforia de género, la base de la ley de identidad de España. Así y todo, las personas trans, considerándose enfermas, no tienen garantizado el acceso al sistema de salud pública. Son muy pocas provincias las que lo tienen, y además tienen que pasar por constantes chequeos y constantes pruebas que no le garantizan nada a la persona trans que se autodenomina enferma, que va a acceder a las operaciones o que va a acceder a las terapias hormonales. Entonces creo que es desgastante, porque uno también lo ha pasado, es desgastante generar un personaje para convencer a otros, ¿sí? Porque es convencer a médicos, convencer a psicólogos que te hacen pruebas o te hacen preguntas que no tienen nada que ver con la identidad. Entonces, creo que no es el cambio. Pero bueno, a todos, o no, nos pueden llegar, no son discusiones que incluso he tenido con abogados por mi cambio registral anteriormente, hace muchos años, que también tienen ese lineamiento. Bueno, vos te tenés que considerar enfermo, tenés que decir que te quisiste suicidar, tenés que decir muchísimas cosas que no han sucedido. Que uno la pasa mal, sí, pero no quiere decir que por eso yo esté enfermo. O sea, no. Lamentablemente, el sistema funciona de esa manera. Bueno, te tenés que autopobre, sos el pobrecito para que te den cosas. Y no es así. No. Si estamos pidiendo un igual. Si yo soy capaz como cualquier otro. Entonces, creo que, bueno, si hablamos justamente de eso, de ser iguales, o que aceptemos las diferencias, justamente. La lucha es esa, y por eso creo que también nos visibilizamos, creo que está buenísimo que este tipo de voces se escuchen, y que no está bueno cometer los mismos errores. Entonces, vamos por en Argentina, por creo que es el mejor proyecto presentado hasta el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, acabamos de escuchar lo que es la entrevista de Fernando Rodríguez, y bueno, hablar de esto, como nos planteó Fer, el tema de leyes. Yo sé que en esta mesa Maite tiene una postura bastante diferente de cómo construir estos cambios sociales, y sobre todo respecto a lo que es el punto de las leyes. Y como dijimos desde un primer programa, acá el programa es para que se escuchen las voces de todos, así que Maite, nos gustaría saber cuál es tu postura respecto a esto de la construcción cultural y de las leyes, sobre todo esta temática trans. Sí, yo un poco escuchando el audio de Fernando, se me suscitan algunas dudas que tienen que ver respecto a lo legal. ¿Hasta qué punto una ley es la que va a garantizar todo lo que estamos poniendo en juego las personas trans? ¿Cómo un sistema legal que resguarda, legal y jurídico, que resguarda la propiedad privada y que fomenta ciertas identidades para sostener un sistema que nos convierte en varones, mujeres, en familias, parejas monogámicas, en familias nucleares, donde se reproducen todas las autoridades, los autoritarismos y las imposiciones que después se ven en nuestro contacto con otras instituciones? Digo, ¿cómo este sistema legal es el que puede llegar a garantizar eso? A mí jamás, como una persona que ha padecido miles de violencias, jamás me han pedido documento para violentarme, por ejemplo, ¿no? Ese es el punto uno. Nosotras algunas que somos trans, travestis, no aceptamos la categoría de hombre que se nos asignó al nacer y hemos quemado nuestros documentos que decían hombre. El Estado no reconoce otras categorías que no sean varón y mujer, entonces la nueva ley de identidad de género me llevaría a mí a ser mujer, por ejemplo. Quedo invisibilizada como persona travesti en la historia y en el registro legal, y esto me llevaría también a quemar el documento de mujer, porque no soy mujer tampoco. En este sentido, yo creo que no se frena la violencia, sino que se atienden ciertas cuestiones legales que tampoco están ajenas a todo un sistema económico que hace que no tan solo las personas trans podamos o no acceder a la salud o a ciertas cuestiones, sino que hace que las instituciones como disciplinadora de los cuerpos no nos dejan autodeterminarnos, no plantean la autonomía en la decisión de la construcción de la corporalidad. Y en este sentido, digo, una ley, ¿hasta qué punto modificaría todo un sistema cultural de valores, todo un sistema simbólico de significaciones que hacen que concibamos a la sociedad en la que vivimos como heterosexual? Una ley que despatologice a las identidades trans, ¿corre del eje central a la heterosexualidad? No, sino que creo que la resguarda. Bueno, yo con la entrevista de mi compañero Fer puedo compartir con él eso del tema de que tenés que estar pendiente de un psicólogo, un psiquiatra para cambiar tu género, algo que tendría que ser ley y que ellas y ellos puedan ir a la asistencia médica como cualquiera. Yo nunca lo tuve el problema, pero me encantaría que Fer fuera a un hospital, a una clínica y lo atendieran. Sería maravilloso, así como a mí mi médico me llama Coco y bueno, me encantaría que le pasara lo mismo. Así que comparto mucho eso para que se recalque de que no hace falta pasar por un psicólogo y un psiquiatra para decir yo soy él o yo soy la. ¿Qué más decir, no? Después de las opiniones de Coqui que acabamos de escuchar y de Maite, se nos acabó el tiempo. Gracias Coqui, gracias Maite. No es propósito de este programa obturar debates o llegar a conclusiones finales o absolutas. Justamente todo el programa hemos estado hablando de que cada persona es una identidad de género, un género, y la posibilidad de una corporalidad particular y diferente a todas o no. Y esto tiene que ver con lo mismo, con distintas visiones parecidas más o menos sobre lo que es el cambio social, sobre cómo podemos llegar a él. Tuvimos excelentes debates, opiniones. Maite, Coqui, muchísimas gracias. Nos quedó muchísimo material afuera también, por suerte. Queda muchísimo más para hablar de este tema. Seguramente vamos a seguir hablando. ¿Qué más decir? Hasta la próxima, Vero. Hasta la próxima, Max. Chao, chicos.